Hoy he venido a pedirte perdón. Fue tanto daño lo que te causé. Y aún no comprendo ni entiendo por qué. Si yo te amo con mi corazón. Si tú me amas, ¿por qué me engañaste? Tus errores tú me lastimaste. Siento un dolor en mi pecho tan grande que no es tan fácil poder perdonarte. Yo lo sé, pero estoy arrepentido, puedes ver que te amo, que no te quiero perder, que eres tú la única dueña de este amor. Yo también, pero siento que es más fuerte este dolor. Tengo herido y destrozado el corazón. Siento que yo nunca te perdonaré. Perdóname, mi amor, no te quise engañar. Yo cometí un error y hoy lo quiero arreglar. No es tan fácil, lo sé, porque es mucho el dolor que hay en mi corazón. Creo que llegó el final. Es que he venido a decirte que te amo, que estoy arrepentido y que te extraño. No es tan fácil, lo sé, porque es mucho el dolor que hay en mi corazón, aunque te pueda amar. Perdóname, mi amor. Elías Umaña, la voz que transmite en Bogotá. Capital, Johnny Rangel, de la mano con Dios. Hoy de rodillas delante de Dios, vengo a pedirte mi amor, por favor, que me perdones, que no aguanto más, que al despertar a mi lado no estás. Noches que no puedo dormir, me estoy muriendo en esta soledad. Mi corazón ya no resiste más, que ya no puedo estar ni un día sin ti. No fue tan fácil, pero comprendí que yo tampoco puedo estar sin ti. Que por las noches te pienso un montón, quiero que revivamos nuestro unión. Perdono delante de Dios. Vamos a darnos otra oportunidad. Reguemos juntos nuestro jardín de amor y sin mentira volvamos a empezar. Hoy aquí te prometo delante de mi Dios que más nunca vivirás una traición de parte de mí, porque te voy a amar. Yo también te prometo que siempre te voy a amar, que contigo viviré hasta el final. De la mano de mi Dios ya lo verás. Te prometo, mi amor, que no te fallaré, ya no te engañaré ni te causaré dolor. De la mano con Dios los dos vamos a estar, para vivir mejor unido hasta el final. Le doy las gracias a mi Dios porque hoy estamos unidos, porque tú, mi amor, me has perdonado. Te prometo, mi amor, que no te fallaré, ya no te engañaré ni te causaré dolor. De la mano con Dios los dos vamos a estar, para vivir mejor unido hasta el final.